Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Comienza Abrazando Culturas. No. No hay bandera que valga un solo muerto. No hay fe que se sujete con el crimen. No hay Dios que se merezca un sacrificio. No hay patria que se gane con mentiras. No hay futuro que viva sobre el miedo. No hay tradición que ampare la ignominia. No hay honor que se lave con la sangre. No hay razón que requiera la miseria. No hay paz que se alimente de venganza. No hay progreso que exija la injusticia. No hay voz que justifique una mordaza. No hay justicia que llegue de una herida. No hay libertad que nazca en la vergüenza. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Este poema nos lo envía Enrique Gracia Trinidad y fue incluido en la antología Contra el Olvido, editada con ocasión de los sangrientos atentados del 11 de marzo de 2004 en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia de Madrid. También se ha utilizado en un espectáculo teatral. Buenas tardes, de nuevo en septiembre Abrazando Culturas, con vosotros aquí en Ágora Sol todos los miércoles, un espacio de encuentro para escuchar y compartir las voces llegadas desde diferentes partes del mundo. Y seguimos recibiendo en nuestro correo escritos que son fruto de la inspiración que a todos nos ha provocado el movimiento 15M. Si quieres participar, envíanos un correo electrónico con tu texto y tu nombre a agorasolradio@gmail.com, poniendo en el asunto para Abrazando Culturas. Eso sí, te pedimos que seas breve. Hoy en Abrazando Culturas, Hamid Bellacene, del Movimiento 20 de Febrero de Marruecos. En Espacio Arte contamos hoy con el grupo Agualá, de música afro-venezolana. Abuy Enfubea y Yaya Camará, de la Federación Panafricanista, que nos hablarán de los actos de xenofobia que están ocurriendo en Libia. Felicidad. Agora Sol. Agora Sol. Asambleario. Agora Sol. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Agora Sol. Comenzamos. Está con nosotros Hamid, como hemos dicho anteriormente, del Movimiento 20F de Marruecos, y José Muñoz, que ha viajado por numerosas ocasiones a Marruecos y a otros sitios que ya nos contarás. Bienvenido Hamid, bienvenido José. Hola. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es qué es el Movimiento 20F de Marruecos, para aquel que necesite un poquito de información, y que nos contéis un poquito cómo surgió, cómo nació, todas estas cosas, Hamid. Vale, gracias Lola, buenas tardes a todos. Primero darte las gracias por invitarme para hablar del Movimiento 20 de Febrero en Marruecos. El 20F en Marruecos, cuando hablamos del 20F, nos referimos a un movimiento popular que surgió paralelamente al estallido de las revueltas, protestas en los países árabes. En Marruecos adquiere este nombre, 20F, una serie de chavales, jóvenes, en su mayoría universitarios, decidieron pues salir a la calle también para pedir su libertad, su dignidad y sumarse al resto de los países árabes. Básicamente estamos hablando de un movimiento juvenil. Bueno, pero ¿qué reivindicáis en Marruecos? Quiero decir, porque cada país tiene unas circunstancias distintas, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que ahora mismo está todo el mundo muy revuelto, unos por una razón, otros por otras. La mayoría está pidiendo democracia, algunos como España piden democracia real. En vuestro caso, ¿cómo es en Marruecos? Cuéntanos. En Marruecos, no como en todos los países árabes, por ejemplo, si asistimos al caso de Túnez o Egipto o Libia, el pueblo salía a las calles y decía: el pueblo quiere derrocar el régimen. Una frase esencial le repetía en todos los todos estos pueblos y ha tenido su efecto. En Marruecos la situación es mucho más compleja. El movimiento sale a las calles para pedir reformas políticas, económicas, sociales, culturales. Son muchísimas reivindicaciones, no se resumen en una frase como así en otros países. Entonces, cuando hablamos de reformas políticas, lo que se quiere es que la figura del rey pase a ocupar una posición más adecuada a lo que es un país del siglo XXI, un estado del siglo XXI, ¿no? En Marruecos el rey controla la economía, la religión, la cultura, la política, lo controla todo. Entonces los jóvenes del 20F y el pueblo marroquí, lo que queremos es eso, que el rey no es que se vaya como se ha pedido en otros países, pero sí que ocupe solamente el lugar que le corresponde, simplemente. Como si fuera una tipo monarquía parlamentaria, una cosa así. Exactamente, eso es pasar de una. En Marruecos lo que había antes del 20F fue una monarquía constitucional. Hay una constitución votada en el 96. Hay una constitución, pero otorga tantos poderes al rey que el rey era omnipresente en todas las esferas. Y lo que quería el pueblo, lo que quería el 20F, lo que querían los marroquíes, es una monarquía parlamentaria donde el rey pues reine pero no gobierne. Que sea un jefe de Estado estupendo, pero que no tenga poder político de decidir que pase a lo que le corresponde, como si fuera una monarquía española, belga o británica. Eso sí, es un tipo de que él figure como la firma final, pero algo que se haya tratado previamente por el pueblo en un parlamento. Exactamente. O esto es lo que ahora mismo Marruecos es la situación que tiene, ¿no? José, tú que has viajado por allí, ¿qué inquietudes has percibido? Lola, bueno, Jaime está ahí. En realidad las inquietudes que hay en Marruecos, en realidad no son las inquietudes que se va percibiendo en muchos lugares. Porque hay una cosa que estamos acostumbrados y que no del todo podemos captar bien. Siempre hablamos de las culturas como si las culturas fueran lo que englobara todo. Y nadie se olvida de las generaciones, por ejemplo. Por ejemplo, si hubiera un diálogo entre culturas, nosotros observamos que la generación de 20 años, de 30 años que existe en el Cairo, ¿sí?, no dialoga tan fácil con los propios cairiotas que tienen 60. Entonces muchas veces se habla de las culturas como si el ropaje ese cultural que engloba a los individuos que están ahí dentro fueran ya interlocutores para todos. Entonces yo creo que lo que está pasando en Marruecos es lo que está pasando en muchos lugares, Lola. Es un clamor, una suerte de impulso con un componente generacional muy importante que está trasladando fronteras y está traspasando espacios y cosas que no tenía nadie previsto y está llegando a estos lugares. Amit, aparte de los jóvenes y de los estudiantes, también como aquí hay gente de generaciones más mayores que os apoyan, que están también pidiendo estos cambios, ¿o hay un poco más de conservacionismo con respecto? Claro, ellos han tenido otra educación, otra cultura, han vivido otros tiempos. ¿O tenéis apoyo? ¿Tenéis apoyo de las generaciones más mayores o no? En Marruecos la situación es la siguiente, ¿no? Podemos dividir el país en dos. Los monárquicos, por así decirlo, y los no tan monárquicos. No es que sean antimonárquicos, pero no son tan monárquicos como el resto. Los monárquicos, haga lo que haga el rey, sí, siempre, ¿no? O sea, no hay ninguna protesta, no hay nada. Y la otra parte de la sociedad, que es una parte mucho más culta, mucho más instruida, esa parte es la que sale a las calles. Y en esas calles... Ahí confluyen todas las generaciones, gente que ha luchado en los años 70, 80 con la izquierda, con el auge de la izquierda y demás, también sale ahora mismo, profesores de universidad, pero sobre todo son movilizaciones cuyos protagonistas son los jóvenes, las redes sociales sobre todo, porque el uso de estas herramientas es más de jóvenes de las generaciones 20, 30 que las anteriores, pero lo que te estoy diciendo, los que han luchado en los años 70 pues también están luchando ahora mismo y están en las calles con las reivindicaciones que tienen los jóvenes. Porque se ven reflejados en algún momento también, ¿no? Exactamente, o igual lo que no han conseguido en su juventud, claro, lo quieren... Exactamente, vamos recuperar. A sumarnos porque queremos recuperar, ¿no? Y están acostumbrados. Yo dividiría esa, la situación la dividiría en eso, que gente que es pro y gente que es contra, pero las generaciones, tanto los otros como los del 20F, pues están ahí los mayores, los menores, los jóvenes, todos. Qué bien, mira cómo aquí. ¿Es un movimiento no violento? Lo tenéis como bueno, pues como el 15M aquí, que básicamente queremos ser un movimiento no violento. Evidentemente es un movimiento no violento, no cree en la violencia. De hecho, lo que quiere es canalizar sus demandas, las demandas de la sociedad marroquí, a través de la política. Sus reivindicaciones, sus demandas son políticas y en ningún momento ha hecho uso ni referencia ni alusión a la violencia. Sin embargo, ha habido represión, ¿no? Ante esta... Claro, por parte del Estado, como se, ¿sí? Como es el que se auto... o sea, el Estado es como es el que piensa que es el único que tiene el derecho de usar la violencia, pues la usa contra su pueblo. En muchas ocasiones, represión, ha habido muertos en Alhucemas, en otras ciudades, un profesor universitario. Claro que ha habido violencia por parte del Estado, pero por parte del pueblo, y es una característica de todas las revoluciones, excepto Libia, que ha habido una revolución armada y demás. En los demás países la violencia en ningún momento se ha usado ni se ha pensado en usar. Bueno, ahora vamos a seguir hablando, pero primero quiero poner una música, ¿eh? A ver si reconocéis esta música. Assalamu alaikum ya maharib. الله يرحم جميع من بيت وعلى قبلات الأرض الحرة ياه 20 فبراير خلينا نطرح بزاف ديال التساؤلات ياه علاش البوليس أو بمعنى آخر عبيد المخزن إلا كنخلصو وما كيقمعونا علاش التعليم المخزاني تقلق ولاد الشعب علاش ثروات البلاد فوسفات الذهب الأسماك البترول وزيد وزيد واش الشعب ما عندوش حق فيها علاش القضاء هو اكبر فضاء ديال التبزنيس علاش وزير الصحة الكاتلين الصحة وبقى شادة صحة علاش اكبر رجال اعمال في المغرب هما الوزراء الفاسدين علاش ما بغيتوش تحيدو كشامة وتحبسو القرقوب علاش كتساعدو على الدعارة السياحية في بلاد امير المؤمنين وعلاش علاش الحكومة خدامة غير ولادها كتشوفش ولاد الشعب المهم شكون هما الوزراء الرعاوين شكون هما غير فرصة اللي حاكمين شكون حنايا ولاد الشعب المناضلين شكون حنايا ولاد الشعب المقهورين ياه المقولة كتقول القانون لا يحمي المغفلين والمواطن المغربي معاد حاقد على الوضعية كيقول القانون لا يحمي المغاربة المظلومين المساكين ويحمي المغفلين إذا كانوا فيرين ملاعقين وحسب إحصائيات المخابرات السنقاوية وخينا 50% من الشعب المغربي كيبغي وكيخاف وكيقدس الملك الشاب محمد السادس ابن الحسن الثاني المعروف بعاد المخزن اللي دوي تخزن و40% غير كتنافقو و10% ما كتعرفش بيه ولا كان عزيز عليكم تخصو ليه من تمارة راه بزاف عليه هو يعين الوزارة هو يدشن هو يخطب على العابد ديالو كيقابل مراسو يربي ولدو ما عادش يحسب فلوسو اللي تفونو في سويسرا ما عادش يبنو القصور ما عادش يحسب الأرباح ديال مرجان ورونا المشاريع كثيرة وكل شي ديالو تعاونوا معاه ونصحوه إلا كان عزيز عليكم وخافوا الله وحنا بدمنا غنسقيو هاد الوطن إن شاء الله شكون هما الوزراء الرعاوين شكون هما غير فرصة اللي حاكمين شكون حنايا ولاد الشعب المناضلين شكون حنايا ولاد الشعب المقهورين ما احترمش اي حر كان حاضر وخرجت للدار درت تمييز الطباقي ولاد الفاسي تعليم مراكز الحراقية ولاد الشعب زناقي والحالة باقية بغينا نظام ديمقراطي شعارات طول مرة كانت قلال قالوها رجال وعجبني الحال وعجبوني المطالب المغرب يا حبيب الخير لا تقبل حكومة زيرو حسن ليكم الطيرو حكومة فاسية حكومة فاسية حكومة فيرية وراشية بغينا مغرب الحريات ماشي مغرب الفاسيات قالوا عينا مسيح قالوا عينا موحدين قالوا راه تلغات وكثروا الإشعاش احزاب باعوا الماتش محشوماش قبل ندري شكون هما شكون هما روزا الرعاوي شكون هما شكون هما غير فواسا اللي حكمي شكون حنايا شكون حنايا ولاد الشعب المناضلين شكون حنايا شكون حنايا ولاد الشعب المقهورين لا راعية لا قداسة نتوما السبع وحنا الفريسة خليو الشعب يختار الساسة المغرب ولا ضيعة وحنا هما الخماسة بركة من البوليس بنيو لينا المدارس بركة من الحباس وبنيو السبيطار سير بحالك يا عباس العقل راه طار بلينا نعيشو عبيد وماشي بعيد تولي كازا سيدي بوزين قرار البو عزيزي مور الميساج من وسط القفاج لما صافي ديكاج المغرب ولا مرا الجالة غير اللي داز اللي فيها حالة مع الناس مع الرجالة وصافي ¿Te suena a Amit? Sí, sí, evidentemente. ¿Quién es? Cuéntanos. El indignado Mohad está detenido en la cárcel en Casablanca, pero precisamente porque expresa muy bien lo que es el espíritu del 20 de febrero en sus letras y en sus canciones. Una de las características de las revoluciones árabes también han ido acompañadas de este tipo de música, ¿no? Si tú escuchabas el rap en el Magreb antes de las revoluciones, podías deducir de que algo iba a pasar. Algo está pasando y algo iba a pasar. Y me he enterado que bueno, aquí dicen que le han detenido por la denuncia presentada por unas personas afirmando que Mohad les agredió en una de las marchas convocadas por el Movimiento 20F. Seguramente esto no será tan así, ¿no? Hombre, son casos muy típicos este tipo de denuncias cuando se quieren cargar o cuando quieren deshacerse de una voz incómoda como es Mohad el Indignado. Es lo típico, se repite en todas las cuando quieren fijar un objetivo, pues se inventan este tipo de acusaciones. Claro. Ciudadanos anónimos que hacen una denuncia contra un cantante que, o sea, es lo típico. Pero también ha llegado a mis oídos que ha habido un contraataque de otro rapero que está en la otra parte, ¿no? En la parte de la monarquía o en la parte que defiende lo que ya hay, y que ahora hay una especie de guerra musical entre Mohad, este rapero, y este otro que no sé quién es, no es un chisme que me ha llegado. Claro, supongo que es Big, que es más pro-monárquico. Imagino que para dar también, no sé, para ofrecer música alternativa a los suyos, pues yo tampoco sabía del chisme, pero es algo que se puede esperar. Pues mira, es que en internet está todo, fíjate. Fíjate, es que es un arma maravillosa, ¿no? Contaban ellos con este arma maravillosa. Qué rico que las guerras fueran musicales, ¿no? ¿Eh? Pues no serían guerras, serían conciertos, serían... Sí, pero bueno, yo te digo a ti, no me gusta tu cara, no sé qué, pero te digo cantando y no pasa nada, porque incluso puedes bailar lo que te canto y tal, ¿no? Sería muy bonito. Sería muy bonito, qué pena. Bueno, como dije al principio del programa, a pesar del verano, en muchas partes del mundo está todo patas arriba, ¿no? Tenemos ahí Siria peleando, tenemos Chile también peleando, Libia, que está la cosa como está, que ya hablaremos de Libia dentro de un ratito también, porque están pasando cosas. Peligros sobre países como Italia, Grecia, no os quiero ni contar, en fin. Está el mundo bastante revuelto, ¿no? ¿No creéis que es una coincidencia y que qué punto une a todos estos países? Si hay algo común que nos une a la hora de estar todos en la calle al mismo tiempo, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, hay circunstancias. Los países tienen, o sea, no es lo mismo Siria, no es lo mismo Libia, no es lo mismo Marruecos, no es lo mismo España, quiero decir. Pero sí todos necesitamos la inquietud de salir a la calle y estamos reivindicando cosas. ¿Creéis que hay un punto común en el mundo que nos ha hecho salir a la calle a todos a la vez, que es una coincidencia? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Evidentemente hay muchos puntos en común. O sea, todos estamos indignados y esa indignación nos lleva a salir a las calles. Salimos en Casablanca, también salimos en Madrid, salimos en Damasco, precisamente porque el poder abusa demasiado y hace que la gente pues reaccione para defender esa dignidad o para lograrla, que si todavía no la hay. Entonces, evidentemente hay muchos puntos en común y o sea, la causa humana es la misma en Casablanca y en... Y yo creo, don Hamid, que además a ellos les encanta mucho anecdotizarlo, o sea, que no se vea el proceso. O sea, que sea. Marruecos es una cosa, les encanta ese fenómeno de anecdotizarlo, de perder. Entonces, a nosotros nos parece que efectivamente esto está dando indicadores, son indicadores del síntoma de los nuevos tiempos, que por cierto, estamos esperándolos hace mucho tiempo. Sí. Pero yo creo que sí, Lola, que efectivamente hay una sintonía nueva, se está sintonizando de un modo, está la gente vibrando de un modo conjunto. Ya sabemos lo que puede pasar cuando la gente vibra de modo conjunto. Claro. Y es la primera vez que existe esa posibilidad. Yo lo que estaba viendo así, analizando algunas cosas, como algunos comentarios y algunos testimonios que hemos podido tener la oportunidad de recoger desde el Río de Janeiro hasta la Plaza del Cairo de Tejir, es que efectivamente se está dando una sintonía conjunta. Pero no es producto de las condiciones objetivas, como a muchos les hubiera gustado. Porque, por ejemplo, eso que salga la gente de la calle a pedir un intangible, dignidad, que efectivamente la dignidad del pueblo tal o la dignidad de tal persona se concretiza en tal objeto. Pero no salimos a la calle todos a pedir los mismos objetos, pero sí los mismos estados de ánimo, lo mismo. Eso es nuevo en todo el planeta y eso me parece que es que hay que estudiarlo, que claro, es un indicador muy nuevo. Claro, evidentemente. Además, las herramientas que usamos, los símbolos, las imágenes son parecidísimas, el 15M, el 20F, el 17, la revolución en Libia, el Facebook, se repiten en todas partes. Entonces, los anónimos, la paridad, la hermandad, el que no haya jefes, el que no haya líder, todo eso le tienen muy descomputado Están totalmente desconcentrados, o sea, están despistadísimos. Están preocupados. ¿No? Porque están preocupados porque están acostumbrados a ver un líder, ir a por él, cargárselo de alguna manera. Comprarle. Comprarle o neutralizarle, como sea, ¿no? Y ahora en este momento, ¿a quién? Porque ahora todos somos líderes y no somos ninguno. Entonces es todo como invisible, ¿no? Porque es que fijaros, o sea, es que hasta Israel ha salido, que es otra circunstancia, otra... Claro, exactamente. O sea, es que cada país tiene su movida. Pero al margen de que sea, porque la mayoría de las reivindicaciones son sociales, ¿no? En cada país, sociales, políticas y tal. Pero aparte de eso, ¿no hay un componente también de un cambio dentro de la humanidad, de un cambio humano, que de pronto ha sentido que ya no es humano, porque y que pide ese sentimiento de decir, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué son nuestras vidas? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿No es, digamos, también una revolución interior de cada persona en cualquier país del mundo? Hombre, yo creo que el conocimiento, como ha llegado a tantas partes y a tantas personas... La gente es más consciente ahora mismo de su situación. Eso hace que movilice a la gente, evidentemente. Ese es yo creo que las circunstancias de injusticia y demás siempre ha habido en la historia, pero ahora mismo el ser humano es más consciente de esa injusticia y la ve y piensa que puede cambiarla, y eso es lo que hace que la gente salga a las calles. Y porque además ve que en otros países es más o menos está pasando lo mismo, y en otro, y en otro, y en otro, ¿no? Yo creo, Lola, que se va instalando, como tú muy bien has sacado, efectivamente se va instalando esa especie de espíritu de un nuevo mundo. O sea, eso es nuevo. O sea, si se estudia históricamente el concepto de mejorar el mundo, eso es reciente. O sea, no está trabajando, digamos, en la conciencia de la gente y mucho menos en la conciencia de los conjuntos, guiando pueblos, guiando... Eso es de muy reciente cuño, por así decirlo. O sea, eso de que la gente pida un mundo mejor, eso que parece tan... No sé, tan... Tan utópico, dirían algunos. Bueno, es una palabra lindísima. Utópica significa imagen que no tiene lugar. O sea, que efectivamente, utópico y ucrónico, que está fuera del tiempo. Sí. Pero eso es casi un piropo, que te lo digan. A mí me parece, Lola, que todo esto... Por lo menos, aparte de un parecer, casi es un deseo, ¿no? Que yo comparto con todos. Yo creo que son ensayos de la desobediencia civil planetaria que está a punto de suceder y que estamos empezando pues a sintonizar. Claro, no empezamos tocando un sonidito, pam, pam, como afinando la orquesta, afinando sonidos con un país, con una generación. Y ya sonará la coral de los nuevos tiempos. Pero para mí que esto es... la desobediencia civil que estamos entre todos aprendiendo a gestar. Y que es mundial, yo creo que es mundial. Yo ahora mismo lo tengo clarísimo, ¿no? Yo cada vez que veo a uno enredando en algún país, digo, mira, estos ya están también, qué bien, qué alegría, estamos, ¿no? Estamos porque, ensayando el futuro. Qué alegría, qué alegría. Fíjate lo que decían en algunos amigos del 15, me decían, esta revolución o es mundial o no lo es. Y a mí me parece que es así. Porque ahora mismo digamos que no hay ningún modelo o ningún país modelo de sociedad o de algo en el que un ser humano no tenga estos problemas que estamos teniendo todos de sentimiento de no ser dignos, de que nos están arrasando, de que hay un poder más allá que es el poder económico que está arrasando con todo y que no les importa ni sentimientos, ni personas, ni nada, ¿no? Y quitando Islandia, que es ese país tan pequeñito que ha dado una lección, yo creo, a muchísimos grandes, ¿no? Son los elfos, ¿no? Quitando estos, no hay ningún modelo ahora mismo de país que diga es que está estupendo este país, ¿no? O sea, digamos que el mundo en general ha sido absorbido por esta mano negra que no sabemos quién son, o sí sabemos quién son, que sí sabemos quién son y que es lo que nos ha hecho despertar. ¿No creéis que esto es un poco así? No hay ningún modelo de sociedad ahora mismo, ¿no?, al que uno dijera, me voy allí, que allí se está muy bien. Claro, es eso. Son los abusos de los fuertes los que hacen que los más débiles o los abusos de los grandes los que hacen que los pequeños pues se rebelen y se despierten y se quejen. Claro que sí. Es evidente. Y oye, Marruecos ahora, Amit, que se está preparando, siguen las movilizaciones, cuéntanos, ¿hay algo preparado para hacer? A nivel oficial están preparando las elecciones para noviembre y a nivel de la calle del pueblo del 20 de febrero, pues están preparando para boicotear esas elecciones que realmente no vienen a dar ni un mínimo de lo que se reivindica en las calles. Entonces, de aquí a unos dos meses va a haber mucho trabajo y va a haber mucha movilización y probablemente el 20F pues retome su actividad porque en verano, en Ramadán, ha perdido fuelle y yo estoy seguro de que en estos próximos días, semanas, pues vuelva a las calles y vuelva el espíritu del 20F. No, volverá. Yo creo que están un poco en letargo porque también es muy cansado estar peleando todo el tiempo. Hay que descansar, claro, un poquito y, sobre todo, comunicarse y decir, venga, ¿qué acciones vamos a tomar? Eso hay que prepararlo, no se puede hacer a lo loco, porque al final terminan dos chillando en una esquina y 14 en otra, y lo que hay que hacer es unificar y eso lleva un tiempito, ¿no? Claro, exacto. Entonces, además, la sociedad marroquí es muy muy diversa, hay tendencias de todo tipo, hay ideas de toda índole, entonces claro, para unificar a todo eso y sacarlos a todos a la calle necesita un gran trabajo además. Y una cosa que te quería preguntar, hablando del rey, el rey que creo que se huele la tostada, ¿no? Quiere decir que es esta, que todas estas revueltas, que en algunas están muy mal, como en Libia, que se ha querido hacer como parchecitos, ¿no? Ha habido hace poco un referéndum, ¿no? Claro, exactamente. Es una característica del poder en Marruecos. La monarquía lleva siglos gobernando, siglos en el poder, y claro, eso le da el privilegio de entender muy bien el país. No es una república que lleva 3-4 décadas, sino que ha estado ahí muchos siglos y además ha sabido sobrevivir a las circunstancias más extremas. Y aquí, en lo que estamos asistiendo ahora mismo, también sabe perfectamente adaptarse a la situación. Está utilizando lo que es la técnica del palo y la zanahoria. Los que son o son proclives a aceptar las reformas y lo que ofrece el sistema, el Estado, pues tienen todas las ventajas y tienen todas las facilidades para insertarlos en la política, en la economía, en todos los, en la cultura y demás. Y los que no, pues utilizan con ellos el palo. O sea, marginarlos, la cárcel para Muad, por ejemplo, que es un indignado y no acepta y no quiere aceptar y no quiere participar en las reglas del juego, pues es una de las características de la monarquía marroquesa, que, claro, es consciente de la situación. Además, también eso lo hemos visto en cronológicamente, las protestas empiezan el 20F, ¿no? 20 de febrero. El rey tiene un discurso al día siguiente, el lunes, y habla de una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se decían en el 20F. O sea, habló de unas cosas que mucha gente se preguntó si el discurso estaba hecho desde antes o el rey no se estaba en Francia de vacaciones y mientras sus becarios le habían preparado el discurso. Rápido, 2 semanas después, el 9 de marzo, hubo un discurso que fue un giro copérnico de 180 grados en el que decía: vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer una constitución, vamos a hacer, entre comillas, lo que la gente pide, ¿no? Y claro, pues, evidentemente, pues porque sabrá por sus propios medios, le habrán aconsejado a sus amigos europeos, los franceses, para ser más claros, de que la situación ya no es la anterior, ya no estamos ante una situación tradicional, sino que es una situación mucho más compleja y necesita recetas más, más adecuadas. Y lo que ha hecho con el referéndum, con todo lo que se está haciendo ahora mismo, pues más o menos va en ese sentido. Sí, es decir, voy haciendo concesiones para que no me griten, no se me alteren, no se me alboroten, pero no quiero soltar, ¿no? Exactamente. Y claro, eso no deja satisfecho a nadie. Porque... Claro, cambiar para permanecer, exacto. Exactamente, sí. No me voy a mover de aquí, pero yo voy a ir dando su palito y claro. Demás, ¿no? ¿El referéndum fue limpio o tenéis sospechas de que...? Todo referéndum donde el resultado es el 99, el 98%, aunque sea limpio, o sea, es un resultado imposible científicamente. Primero, porque mucha gente no participó en el referéndum, y además es que es un resultado para... es de risa. Es imposible que el 99,9 o el 98,5% de la gente se ponga de acuerdo en un asunto. Eso lo que demuestra es que los que votaron fueron los monárquicos, los que dicen siempre sí a lo que plantea el rey y demás. Entonces, sí, que además es un poco sospechoso cuando hay un montón de gente en la calle reivindicando cosas que seguramente votaron que no. Exactamente. O votaron en contra, ¿no? La clave ahí está medir el nivel de participación, porque la capacidad de movilizar del Estado, de las administraciones públicas en Marruecos, es grande y tenemos que reconocer que no el 70 o el 90% de los marroquíes son antimonárquicos o quieren reformas. Hay gente que es cómoda y hay gente que es ignorante y no quiere escuchar ni reformas, ni simplemente vive cómoda y no le importa nada. Y si llaman en la televisión para ir a votar, pues van a votar. Pero la clave para entender todo eso está en ver el nivel de participación, que yo he leído que es bastante bajo, no llega a ser ni el 40% el nivel real de participación. Está claro. Bueno, pues a ver si todos estos números, el 20, el 15, el 17 y tal, pues va a ser la perdición de los mercados, ¿no? Que en realidad son los malos de esta película, yo creo, ¿no? ¿Alguna cosa? Sabemos que te tienes que ir, José, porque estás muy ocupadísimo haciendo una revolución. ¿Alguna cosa que quieras comentarnos de estos viajes que has hecho por ahí, las inquietudes, que si se percibe lo mismo en la plaza de Tahrir o en...? Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Y eso justo creo que es lo más reseñable, o lo que a todos nos debería hacer... Si no reflexionar, por lo menos tratar de colocarse de un modo para sintonizar eso que ha podido pasar en pueblos tan diversos, teóricamente, en generaciones incluso dispares, porque aunque, digamos, la espoleta o el epicentro empiece en una generación, después es contagiado al resto de la gente, o sea, ¿qué está pasando? Como tú decías, introducía Lola. Y yo creo que hay una cosa que está clara, o sea, si a alguien le ha sorprendido esto, no ha sido precisamente a nosotros, o sea, nosotros era una cosa querida y esperada, y cuando digo nosotros, hablo de los pueblos del mundo. Yo creo que lo que está evidenciando de algún modo esto, no sé qué opina Hamid, es que estas personas estudian, tienen sus sistemas de interpretación, pero están ocupados estudiando eso, los mercados y no los pueblos. Entonces no entienden de cómo se comporta un pueblo, hacia dónde va un pueblo y mucho menos lo que quiere un pueblo, porque no les importa el pueblo. No, pero sus esquemas de trabajo, de estudio... Pues, pero si nos estudian, ojo, nos están estudiando continuamente, bueno, nos están estudiando para ver cómo siguen manipulándonos. Ahora es otra cosa. No, te quiero decir que a todo el mundo nos ha sorprendido, cómo es posible lo que ha pasado ahí. Por ejemplo, una semana antes del 20F, decían, no, en el Cairo puede ser, pero en Marruecos es imposible. Eso no va a ocurrir aquí, y aquí van tapando como van pudiendo, porque no están entendiendo que los gobiernos o la dirección de los estados hace mucho tiempo que fue divergente de la dirección que están siguiendo las personas y los pueblos, que aquí estamos convergiendo y creo que ese es lo más interesante. O sea, Sol es un tema que se puede irradiar, el espíritu de Sol, y de Sol es el mismo espíritu que está en Tahrir, que está en Meknes, que está en Larache, que está en Berlín, que está en Río de Janeiro. Y al final creo que sería bueno que unificáramos todo eso, ¿no? Bueno, cada uno pidiendo lo que necesita en su país, pero al mismo tiempo pidiendo este cambio mundial por la dignidad del ser humano, ¿no? Por eso, Lola, creo, ese 15 de octubre, que es un ensayo que habrá otros, esa especie de intento de hacer una movilización mundial, me parece que ese es el camino que tenemos que ensayar. De todos modos, hemos asentado precedentes y se han podido cambiar sistemas enteros. Eso lo que hace es dar confianza al resto de la gente que se mueve. La gente cuando se ha movilizado aquí en Sol ha dicho, pero si lo han podido los egipcios, nosotros también. Y en Casablanca, cuando la gente sale a las calles, dice, yo también puedo. Claro. Eso es una inyección de confianza muy grande. Sí, de entusiasmo y de ver que se puede y de que cada vez somos más y de que no solo es aquí, que es allí, que es en el otro lado. Exactamente. Y que, bueno... Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por supuesto, apoyamos 20F, se sumará el 15 de octubre, ¿no? A la calle, me imagino. Todo esto. Y pedimos también, por supuesto, la liberación de Muad, el rapero indignado, que le podrán encerrar, pero no le podrán callar. Pero no le podrán silenciar, o sea, no, sus palabras están en... Sí. Están en internet, están en la música y bueno, pues... Él seguirá dando guerra desde ahí. No obstante, pedimos su liberación, ¿no? Desde aquí, ya que estamos. Muchísimas gracias. Y de todos gracias. Los presos políticos que hay en las cárceles y demás. Por estos motivos, claro que sí. Exacto. Pues allá va nuestra petición. Gracias, José, por estar a aquí. A vosotros, hola. Gracias, Amit. Aquí gracias, los micrófonos hola, están abiertos para el mundo mundial. Por eso el programa se llama Abrazando Culturas. Bueno. Para cuando queráis. Muchas gracias por venir. Buenas Sucre. Tardes. Gracias. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas. A la unión de dos extremos. Hoy soy verdad y llevo siempre conmigo la profundidad, esa profundidad nacida de la esclavitud. Mis raíces nacen en África y mi sangre fluye en la vida como los ríos. No hay distinción entre unos y otros, pues venimos del mismo lugar y existimos por la misma razón. Hoy puedo gritar libertad sin ser escuchado. Y puedo sentir la indiferencia del mundo por la vida. Hoy todos duermen soñando con la verdad, perdiéndose el sol radiante que está allá afuera esperando por nosotros para iluminarnos y calentarnos. Hoy todos niegan la verdad de las cosas y persiguen sueños vacíos. Hoy todos se burlan de la verdad, sin darse cuenta de que se burlan de sí mismos. Bueno, estamos ahora en nuestro espacio arte y vamos a recibir al grupo Aguala. Es un grupo que representa la música de la zona afrovenezolana y que pretende dar a conocer las formas y los colores que generan la melodía negras e indígenas de Venezuela, aportando originalidad y alegría. También hace homenaje a Colombia y Brasil. Esto lo hemos copiado de Facebook, que lo sepáis. Bueno, están con nosotros Hilda Hernández, Morgan Franco y Ana Arnaiz, componentes del grupo Aguala. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Estamos acoplándonos un poquito. Bueno, a ver, ¿quién me cuenta qué es el grupo Aguala, cómo nace? Pues, bueno, Aguala nació en septiembre del año pasado, de unos talleres que impartía Hilda Hernández en la tabacalera. Ella comenzó a enseñar el kitiplá, que son unos instrumentos hechos de caña de bambú, que son procedentes de Ghana, de África. Y en la época de la colonización llevaron africanos a Venezuela y de ahí comenzó una fusión, ¿no? Y ellos se llevaban estos instrumentos para poder tocar, amainándose el trabajo, aparte de otros muchos que Hilda os puede contar mucho mejor que yo. Pues Hilda, cuéntanos. Bienvenida, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros, por Dios. Pues ellos, además de hacerlo para el divertimento, lo hacían porque, claro, como en esa época a los esclavos se les prohibía tocar, entonces era una manera de engañar a los capataces y poder hacer su música, porque como lo puedes ver, son de caña de bambú y los engañaban fácilmente. Entonces, de allí nace lo del Kitty Plus. ¿Y cuántos sois en el grupo? Ahora mismo. Ahora mismo seremos unas 6 personas, más o menos. Pero entre que han llegado compañeros, otros se han ido y otros llegarán, pues de momento somos 6. Parece ser que vosotros estáis en... Dice aquí que siempre os encontramos apoyando causas sociales. Sí. A ver, contadnos. Pues ¿dónde os estáis moviendo? Mañana vamos a estar con Antonio, no me acuerdo su apellido, Antonio, que hace, él hace eventos de poesía, y nos ha invitado para tocar mañana un evento de homenaje a Facundo Cabral y Gabriel Celaya en la Fundación Progreso y Cultura, que está en la calle Maldonado 53, o sea que están invitados para que vengan, y todos los que puedan venir a apoyar esta causa, bienvenidos. Bueno, pues al final de la entrevista lo volvemos a repetir, para que se sume la gente y demás, ¿no? Nosotros tenemos este espacio de arte porque pensamos que el arte es muy integrador a nivel de los pueblos, de las culturas, ¿no? Yo quizá... ¿Qué pensáis de esto? Yo pienso quizá que la música es quizá el que más integrador, como arte, es el que más al alcance está de todo el mundo. ¿Qué pensáis de esto? Pues bueno, yo pienso que el arte es una forma de acercarse a los demás, ¿no? De compartir lo que uno tiene con los demás, de dar y también al mismo tiempo de recibir. Yo creo que sí. Pues ellos nos van a hacer aquí ahora en directo un tema, ¿no? ¿Qué tema nos queréis tocar? ¿Qué vais a hacer? Bueno, estábamos viendo que si aquí... A ver, déjame probar. Sí, prueba. Pues sí suena. ¿El técnico suena? ¿Un solo tema? Bueno, ¿qué teníais pensado? No, bueno, pensábamos dos, pero... Pero como queráis. Bueno, pues dale. A ver, uno pues, hacer otro, uno pues. si vale. Nos gusta, hacemos el otro. Vale. Si no nos gusta, pues decimos no nos gusta. Vale, pero no les gusta. Pero vamos a hacer el Kitty Plus. Vamos a hacer el Kitty Plus. Se van colocando el grupo Agualá, nos van a hacer un tema de momento y se están colocando. Gracias. Vamos, no es que nos guste, nos ha encantado. Yo, de hecho, me pongo a bailar. Yo suelto el micrófono y nos formamos aquí en la timba ahora mismo. Porque, ¿Hubiesen bailado? Bueno, sí, ¿eh? Que yo me lanzo, vamos, aquí. Maravilloso, nos ha encantado. Gracias. Sí. Muchas gracias. Contando más cosas del grupo de Agualá. Bueno, Agualá, la palabra lo dice. Agualá significa hermanos en la lengua de los Wayú, que es una etnia indígena que está en la frontera Colombo-Venezuela, en la Sierra de Perijá. Y bueno, hemos escogido este nombre porque nuestro grupo no quiere tener como una figura principal, ¿no? Sino que queremos que todos nosotros, todos los integrantes, muestren cada uno su parte que puede, ¿cómo diríamos? Enaltecer, ensalzar, enaltecer. Exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, Morgan tiene un escrito de él, porque él escribe muy lindo, y le hemos hecho un ritmo a este relato que él tiene, que creo que les hemos enviado, no sé, porque la calidad, ahorita estamos grabando y la calidad de esto no sé qué les ha parecido, no sé si lo habríais escuchado. ¿Qué tema? Uno que se llama Raíces, sí, lo hemos puesto al principio del programa. Ah, vale. Lo hemos puesto al principio de la entrevista con vosotros. ¿Es tuya, Morgan? Sí. Hola, buenas tardes, bienvenido, Morgan. Buenas tardes. Pues háblanos como de tu inspiración, háblanos de Raíces. Bueno, nada, a mí siempre me gustó escribir desde pequeño y tenía ese escrito por ahí desde hacía un par de años que bueno, que tiene que ver mucho con lo que es ahora el proyecto que tenemos con Agualá, que tiene que ver con nuestras raíces, que todos venimos de la misma fuente, ¿no? Y eso es más o menos un poco lo que habla el escrito y el tema por sí mismo, que explica un poco lo que el origen de cada uno de nosotros, que tiene que ver con la naturaleza y no con un pedazo en la tierra, sino con la fuente misma de donde venimos realmente. Y de la que nos hemos desconectado. Y de las que nos hemos desconectado, lamentablemente. Que ahora por todo este movimiento que he estado viendo ahora, parece que estamos regresando otra vez a las raíces. Creo que estamos regresando a unirnos, a aprender a vivir unidos y no ser tan separados como antes. Y creo que eso es muy bonito y es uno de los mensajes que damos en el grupo. Uno de los principales mensajes es unirnos en vez de separarnos. Claro que sí, unirnos y la música es, qué mejor que la música para unirnos. Eso es lo que yo decía al principio, ¿no? La música es muy integradora, es de un lazo de unión. De hecho, muchas veces se juntan muchísimas personas de distintas partes del mundo para hacer un tema, pues porque hay que ayudar a alguien o porque quieren reivindicar algo, ¿no? Y eso es muy lindo, y es verdad lo de volver a la naturaleza, ¿no? La gente está teniendo ese sentimiento de que la naturaleza, que es la que nos da todo, es a la que nosotros estamos arrebatando todo lo que ella nos da. Y que es verdad que nos hemos desconectado, ¿no? Que por eso estamos más individuales y menos en unión, ¿no? El ser humano. Sí. No, y además que es que todos somos mezclas de diferentes culturas. Por ejemplo, la música nuestra afrovenezolana o la música latinoamericana lleva en sí la cultura española, la cultura negra, africana, claro, y la cultura indígena. Claro. Todo esto está ahí mezclado y entrelazado, ¿no? Y entonces, dentro de mí hay sangre negra, hay sangre indígena y hay sangre blanca, por supuesto. Y además creo que la música estaba muy inspirada en la naturaleza, ¿no? Exacto. En los tiempos remotos y en culturas remotas, ellos con los sonidos de la naturaleza, ellos imitaban y al final creaban sus temas, ¿no? Sí, es así, ¿no? Sí. Y eso es lo que y es bien bonito, porque te pones a escuchar de pronto, que hemos dejado de escuchar también, muchas veces. Y de pronto te pones a escuchar de verdad un río, un mar, un árbol, un pajarito silbando, y ahí está la música, ¿no? Ahí está. Sí, realmente de ahí es de donde viene. Bueno, también del silencio, ¿no? Porque pienso que del silencio como que nace todo. De ahí es que brota todo lo demás. Yo estoy de acuerdo, porque si no paras, si no paras, estás en silencio, no puedes escuchar. No puedes, exactamente. No te llega. No puedes escuchar. No puedes escuchar otras cosas que no sea tu cabeza diciendo estupideces muchas veces. Exactamente, ¿no? La mente hace muchas veces, sí. Bueno, ¿y cómo os conocisteis vosotros así por casualidad? A ver, ¿cómo llegasteis a entrar uno con el otro? ¿Cómo habéis conectado? Estas cosas. Bueno, a través de los talleres en Tabacalera. ¿Todos? O sea, bueno, nosotros nos conocíamos ya, yo conocí a Morgan, nos habíamos visto en el barrio porque casi todos somos de Lavapiés. Y entonces, bueno, y luego, bueno, que nos falta un cuatro, que también tenemos un cuatro, además de tambores. Tenemos un cuatro que es un instrumento afro-venezolano y a través de Morgan, yo tengo un amigo que toca el cuatro y luego, bueno, que se va uno, yo tengo una percusionista y viene. Y aquí también no hay diferencia de sexo, aquí somos chicos y chicas, mujeres y hombres, ¿no? Que no tenemos esa discriminación ni hacia los hombres ni hacia las mujeres. Y cada uno tan importante como el como otro. El otro. Como el otro. Claro. O sea, no hay jerarquía, vamos. Yo siempre digo, no, yo soy persona primero, ante todo. Exactamente. Y luego con mis circunstancias. ¿Eh? Claro. Pero primero, ante todo, persona, un ser humano. Sí. Y ya está. Y después, soy mujer o vivo en Madrid. Y todo lo soy músico. Soy música o trabajo no sé dónde, pero previamente soy persona. Es así. Yo creo que debería ser así, ¿no? Queríais tocar un segundo tema. A ver, Mar, lo digo más que nada porque los vecinos y tal. Querían tocar un segundo tema. Sí, dale. Vamos a por un segundo tema de Aguala que nos ha encantado. Bueno, yo esta vez bailo. Vamos a improvisar con un tambor que estaba aquí. Ah, muy bien. Es un sonido que se va a asimilar a lo que hacemos, pero siempre es tambor. Y vamos a hacer unos palos en el suelo. Vale, y un segundito. Y mientras ellos se preparan, le voy a pedir al piloto que prepare ese tema de raíces para volverlo a poner al final de despedida con vosotros, ¿vale? Porque es que lo disfruten. Gracias. Ole, le, le, le, mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Ole, le, le, le, mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan. Ole, le, le, le, si Juan Bautista supiera, si Juan Bautista supiera, mi hermana, cuando es su día o yo. Aplausos del mundo mundial. Oye, muchísimas gracias, precioso, precioso. Muchas gracias. Precioso, maravilloso. Antes de irnos, repite dónde vais a estar mañana para que la gente pueda disfrutar de estos maravillosos ritmos, de estos cantos, de este entusiasmo y de esta energía. Vamos a estar mañana en la Fundación Progreso y Cultura, en la calle Maldonado 53. Y va a haber, no solamente vamos a estar nosotros, va a haber poesía y música de gente de diferentes países hispanoamericanos. Pues ya lo sabéis, mañana tenéis una cita con arte en la calle Maldonado. Muchísimas gracias por haber venido, Morgan. Muchísimas gracias, gracias, Hilda. Muchísimas gracias, Ana. Nos ha encantado. Aquí está vuestra casa para otros días, otros momentos, y os disfrutaremos por ahí. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Quisiera despedirme dando gracias a Gorasol por habernos llamado para venir aquí a compartir con todos ustedes y con todos los oyentes. Y también quisiera darle gracias a mis compañeros de Aguala por haber venido y por todo lo que aprendo con ellos cada día. Y pues, todo lo que aprendo de toda la gente con la que podemos compartir nuestra música. Y claro que sí, es que aprendemos y eso es importante, aprendemos y nos unimos. Gracias a vosotros también, por supuesto, aquí, bueno, ya sabéis, se llama Abrazando Culturas, no os digo más. Así que hasta pronto, gracias, hasta pronto, gracias, hasta pronto, amigos, gracias. Bueno, gracias. Existimos por la misma razón. Hoy puedo gritar libertad sin ser escuchado y puedo sentir la indiferencia del mundo por la vida. Hoy todos duermen soñando con la verdad, perdiéndose el sol radiante que está allá afuera esperando por nosotros para iluminarnos y calentarnos. Hoy todos niegan la verdad de las cosas y persiguen sueños vacíos. Hoy todos se burlan de la verdad sin darse cuenta de que se burlan de sí mismos. Bueno, pues ya habéis oído aquí en Agora Sol, hemos tenido al grupo Agualá, que nos ha hecho en directo unos temas que nos han encantado, por supuesto. Y ahora vamos a recibir a Abui y a Yaya de la Federación Panamericana de España con una musiquita que parece ser que pone los pelos de punta. África, mon ami, sama gendegi magi nyanya lawan moko bala benyi bi bersa. Mane bisunya kesi besi Afrika don benereu. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombé, luttons pour la paix. Kon diamu Afrika, mom laignan. Mane diamu Afrika, moi sunyu natange. Africa, Africa. Como os decía, recibimos a Abuy y a Yaya de la Federación Panafricana de España. Os pido disculpas porque antes dije panamericana. Es que cuando uno lee entre líneas a veces se le montan las letras. Que vienen a hablarnos de algo que está ocurriendo en Libia y que no sale en los medios de comunicación masivos. Abuy, los micrófonos son tuyos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a Agora Sol Radio. Bueno, el tema de Libia, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo en Libia, que hay un una especie de limpieza étnica por parte del nuevo gobierno. Hay una persecución masiva a la comunidad negra de Libia. En Libia hay una comunidad negra bastante extensa, el 25% de la población. Se les acusa de ser aliados de Gaddafi y de no haberse sumado a la rebelión como ha sucedido, ¿no? Y bueno, lo que está pasando es que hay una violación de derechos humanos, hay crímenes, fosas, están apareciendo gente asesinada con los brazos atados, tiro en la nuca. Han entrado en Trípoli y en otras ciudades, por ejemplo la ciudad de Gerenwara, que está a 150 kilómetros de Trípoli, ya no existe, prácticamente lo han destruido. Y sobre todo hacen todo esto apelando a discursos de Qatar y Arabia Saudita que suenan a integrismo islámico, como es en tratar de imponer principios que suenan a lo que pasó en Sudán en los años 70, cuando una supuesta rebelión o revolución se impuso apoyado por Occidente y al final eso implicó pues todo el conflicto que hemos visto en el Sudán, porque imponiendo los principios del wahabismo de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita y Qatar son los que patrocinan todo esto, pues es lo que está pasando y estamos tratando pues de lanzar una campaña para que la sociedad se entere de lo que está pasando en Libia, el exterminio y la persecución de esta población. Y sobre todo el imponer un régimen totalitario, porque Gaddafi era una dictadura, por supuesto, pero de ahí a pasar a una teocracia, que es lo que se está viendo claramente, nos parece muy peligroso, porque en todo el norte de África hay minorías, hay una minoría cristiana, hay una minoría judía, hay una minoría negra, hay una minoría armenia, hay muchos tipos de minorías, y estos son gente que solamente por las vestimentas se ve que vienen de Afganistán, de Pakistán, y que no tiene nada que ver con lo que se nos había vendido de la primavera árabe, ¿no? Y que, por supuesto, lo apoyamos que la gente quiera liberarse de una dictadura, tener mejores condiciones de vida, pero esto lo hemos visto otras veces y no ha acabado muy bien, y estamos haciendo un llamamiento a ese tema. Claro, porque no es salir de Málaga para meterse en Málaga peor, que se dice, ¿no? Que hay un poco de... ¿Cómo os ha llegado a vosotros esta información de esto que está pasando, Yaya? Yo casi prefiero que siga hablando de Abuy, o sea, que siga contestando eso, porque yo, o sea, de esa información, que lo sabe más Abuy. Quiero hablar más de la fiesta que estamos organizando, de Ahmed Karkabla, que es un líder africano y bien conocido. Vale, sí, de acuerdo. En esa misma línea, nosotros, a través de la gente que hay en los comités panafricanos que hay en el mundo, pues la información está en YouTube, está en todos los, en CNN, Televisión Española, en todos los medios están, hay información muchísima, ¿no? Las agencias de información, Amnistía Internacional, todo el mundo ha informado de eso. Y eso es en ese sentido también que nosotros estamos tratando de presentar otra cara de África con este evento que vamos a hacer el 24 de septiembre en Independencia de Guinea con Amílcar Cabral. Y porque si esta situación que está dando en Libia, primero empezó la OTAN y la prensa presentándoles como mercenarios a los libios negros, con lo cual ya estaban casi criminalizándolos, ¿no? Y en este momento Amnistía Internacional ha hecho informes, la prensa, pero sabemos que como hay una posición ya adoptada de un cambio político en Libia por todo el petróleo y todo lo demás, pues las informaciones de este tipo, pues los periodistas también tienen un poco de miedo de hablar de ello públicamente, las tertulias, aunque les llega a sus redacciones, pero luego el director de la redacción pues decide que es importante, que es noticia, que no es noticia. Y a no ser que haya una campaña fuerte, es cuando ya será noticia, pero ya será tarde, van 8.000 muertos y quizás cuando 8.000. sea noticia, pues ya habrá, la gente ya lo verá, pero en muchas televisiones, no solamente en Telesur o en muchas televisiones, están saliendo noticias todos los días, ¿no? Sí, porque sí que hay una inquietud que la comunidad internacional empieza a ocurrir, ¿no? En el caso de Libia no está muy claro quiénes son estas personas que llegan, ¿no? Estos que son, bueno, todo empezó como una revolución de la población, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo el nuevo gobierno este, que dicen ser los rebeldes, hay una inquietud porque no sabemos realmente quiénes son, ¿no? O qué quieren hacer o qué es lo que van a hacer con Libia. Esta inquietud yo creo que se está manifestando en bastante sitios de la comunidad internacional. Bueno, en primer lugar, Libia nunca fue una revuelta popular. De hecho, los propios CNT acusan a la población de no sumarse, lo cual ellos mismos dan la razón a la idea de que no fue una revolución popular, porque todos los que están al frente eran miembros del ejército que estaban antes con Gaddafi. De hecho, el que está al frente ahora estuvo en la cárcel con Gaddafi, uh-huh, pero fue de los que hicieron la revolución famosa con Gaddafi. En ninguna parte del mundo la población civil de la noche a la mañana está armada, tiene armas, ataca a Benghazi, eso no ocurre, salvo en películas de Rambo, pero en la vida real, en Egipto lo hemos visto, en Túnez no ha pasado eso porque la población no tenía las armas, efectivamente, no estaba armada. Uh-huh. Y entonces los servicios secretos de los países que apoyan todo esto, más Qatar y Arabia Saudita, que son los que realmente están detrás de todo esto, que a su vez Qatar y Arabia Saudita son aliados de Occidente, bueno, todo lo que ha pasado también en Irak, ¿no? Es decir, de un régimen laico hemos pasado a un régimen teocrático, donde las mujeres van con el burka, donde los tipos van con barba, y entonces toda esta situación en Túnez y en Egipto sí fue un movimiento popular. Pero en Egipto, en Libia, desde el primer día la gente ya tenía las armas, y armas de sofisticadas, no eran sí, el palo de su casa, el bate de béisbol o al margen de que sí, de que por supuesto la gente tenía derecho a rebelarse contra un régimen de tantos años como el de Gaddafi, ¿no? Pero son contextos muy diferentes lo de Libia con lo de Egipto o con lo de Túnez. Y de hecho el único lugar donde la comunidad internacional ha puesto énfasis en Libia, porque en Siria han muerto, están matando mucha gente y no vemos que la población tenga armas para enfrentarse al régimen, ni que se reconozca rápidamente a la oposición, ni nada. Lo que decimos es que el proyecto que hay en Libia es un proyecto igual que el que hay en Irán, dejar que eso se convierta en un régimen teocrático, mientras tanto no se nos den petróleo, que hagan lo que quieran, que sigan haciendo lo que quieran, y eso es peligroso, porque como cualquier crítica a lo que pasa ahora en Libia se puede ver como un apoyo a Gaddafi, para nada, pero hay que reconocer que pasar de un régimen dictatorial laico a lo que se está montando en Libia, hay un trecho muy grande, y todos sabemos que Khomeini no vivía en Afganistán, vivía en París, en un chalet, y lo llevaron. Como Lenin tampoco vivía en Rusia, vivía también en Suiza, lo llevaron en un tren. Y todo este tipo o el mismo presidente de Siria era un médico en Londres. Y según él, su pueblo le llamó para salvarlo. Pero todas estas personas salen de algún sitio. Y realmente no tratamos de hacer un juicio a lo que está viendo en Libia. El pueblo libio tiene derecho a decir su destino, pero lo que está pasando es muy grave, porque eso ha pasado en Sudán y al final hemos acabado con una división del país. ¿Por qué? Porque la ideología del wahabismo, que es la misma ideología de Bin Laden y todo lo demás, al final Occidente en su día le interesó porque luchaban contra la Unión Soviética. Y si en este momento le proporciona el petróleo, pues también lo avala y no pasa nada, y no pasa absolutamente nada, pero el problema es que están exterminando a una población, que es verdad que la población negra no se ha unido a la rebelión, pero tampoco tenía mucho margen de maniobra, porque la rebelión desde el primer momento era una rebelión militar. ¿Y quién se va a oponer a los militares? Pero es que aparte tienen todo su derecho a no unirse si no quieren, no por eso te tienen por qué matar, quiero decir. Claro. Ellos se han mantenido al margen, pero eso no quiere decir vengo y te mato porque no te has unido, ¿no? Es bastante grave lo que me estoy enterando hoy, ¿no? De que esté pasando esto en Libia. Bueno, vosotros, ¿qué estáis haciendo para expandir esta noticia para que la comunidad esté informada, los que, yo ya te digo, a mí me ha pillado, es una noticia para mí que no tenía ni idea. Se ha montado una campaña en Bruselas y hay una traducción al castellano en la web de Reparación Africana, Blogspot, ahí hay una campaña que se ha montado para informar. Y también tenemos una serie de actividades. De hecho, venimos aquí a contar una de las actividades que se va a hacer el día 24, referente al homenaje a Amílcar Cabral, donde van a tener cabida bastante temas que tienen que ver con esto. Pero sobre todo lo que estamos tratando es que el tema llegue a los medios y llegue a las asociaciones, a hacer una campaña, informar a la gente sobre lo que está pasando. Y tratar de que, ya que hay un mito sobre las nuevas tecnologías y YouTube y todo esto, pero todo está en YouTube, pero luego la gente no lo ve. Claro. Todo está en Facebook, pero la gente no lo ve. Está en Twitter, pero la gente no lo ve, ¿no? Y luego sensibilizar a personas que siempre es por una cuestión muy personal, que la gente se suma, ¿no? Algún periodista, alguien que le interesa el tema y... No, y que sienta la inquietud de decir esto, no, vamos, o sea, no se puede consentir, quiero decir, o sea, las matanzas, es que está siendo muy grave lo que está pasando en Siria, lo que pasa en Libia, y que la comunidad internacional, como tú bien has dicho antes, en Libia sí me interesa, ya sabemos todos por qué. Uh-huh. Sobre todo cuando la OTAN intervino en Libia para salvar a la población civil. Esa era la excusa, ¿no? Sí, entonces, esa era la excusa. ¿Cómo puede ser que el nuevo gobierno diga que no puede controlar a la gente, que son grupos incontrolados? Pero entonces, y luego en el Garegua, que era un pueblo que decían que estaba a favor de Gaddafi, la OTAN bombardeó ese pueblo y mató a todo el mundo. Y esos son crímenes que nosotros queremos que se investigue, porque estaba claro que Gaddafi, a pesar de que era un dictador y todo lo que todos sabemos que era, pero nos guste o no, tenía gente que le seguía. Y de hecho, si un ejército como la OTAN en casi un año todavía no lo ha capturado ni lo ha detenido, no es porque sea un tipo muy mágico, es porque hay gente que lo esconde o hay gente que sí, lo... Sí, porque hay intereses, muchos apoya, intereses, ¿no? De muchos años. O sea, claro, no es una cosa de llegar, y lo cual demuestra que los contextos no son iguales. No son iguales, ¿no? No son iguales. Evidentemente algo raro hay. Queremos que se sepa que la comunidad negra está siendo exterminada en Libia, que no son mercenarios ni son extranjeros, como nos han dicho. Antes de que los árabes llegaran al norte de África, en el 600 y pico de esta era, ya vivían los negros, los berebés y los pueblos africanos vivían allí. O sea, no es que han llegado de inmigrantes. Claro que hay inmigrantes que vienen a trabajar, que Gaddafi había puesto todo su patrimonio, entre comillas, porque es patrimonio del pueblo, al servicio de unas cosas, por ejemplo, el satélite africano, que ahora ya no está. África ahora no tiene más satélite porque lo pagaba Libia. Entonces ahora, para llamar por teléfono, tu llamada primero a Washington, luego a Suiza, luego a España, luego a Francia, y luego, si llega los 30 céntimos que pagas en el locutorio, puedes hablar. Entonces, esas cosas hay que contarlas para que la gente entienda realmente cuál es el problema. Y ahora, la geopolítica, pues eso, Arabia Saudita, Qatar, son los que están y cuando decimos Arabia Saudita, Qatar, estamos diciendo al final Europa, porque son aliados de Europa, son los regímenes teocráticos. Por ejemplo, en Arabia Saudita una mujer no puede votar, no puede conducir un coche, no puede ir a una misma playa, se la puede mirar a los ojos, no puede ir a la... Entonces estos son los aliados nuestros, de Europa y de Estados Unidos, son los aliados. Y son los que están patrocinando la camiseta de fútbol del Barcelona, Qatar Foundation, que es de la familia qatarí, del ministro, el hijo de esta gente, ¿no? Para que entendamos todo eso. Muy bien, Agui, pues no os vayáis, porque ahora en nuestra agenda vamos a hablar del evento de Amílcar, que luego nos gustaría que nos contarais, ¿vale? Bueno. Muchísimas gracias por venir y por manifestar esto, por dar esta noticia aquí en Agora Sol. Y bueno, pues esperemos que llegue a la comunidad y que no se consientan estas cosas. Evidentemente estamos luchando por un mundo mejor, no que sigamos matándonos mejor. No, y además hay un doble rasero, porque si esto lo hiciera Israel, por ejemplo, en Palestina, pues rápidamente los de la pancarta y toda esta gente estarían en la calle, protestando, se quemarían banderas de Israel, Estados Unidos, pero parece ser que no, que hay que esperar 30 años para que la gente tenga esa conciencia cuando eso pasa con los africanos, ¿no? Ha pasado en Guinea-Conakry, han matado mucha gente, pasó en Guinea-Bissau en el 98, ha pasado en el Congo, con Ruanda, y sería bueno que ya la sociedad también se sumara a parar esto. Sí, que se sumara no solamente cuando son otros lugares, sino que ahora que está pasando. Claro. Bueno, como lo dicho, no os vayáis a Bui, gracias por estar aquí. Vamos a con nuestro momento agenda. Wall Street sigue el camino de sol, 17S, y con motivo de esta convocatoria el Grupo de Trabajo de Economía, Acampada Sol 15M, de la misma forma que otras asambleas de España como Valencia, Bilbao, Barcelona, Santander o Las Palmas, también quiere mostrar su apoyo al proyecto de los compañeros y las compañeras estadounidenses e internacionalizar así las reivindicaciones y acciones que se plantean desde el movimiento 15M, porque si la crisis es global, las respuestas y movilizaciones también tendrán que serlos. En el caso de Madrid, la jornada Toma la Bolsa consistirá en un foro social en la Plaza de la Lealtad, emplazamiento de la Bolsa de Madrid, al que se anima a asistir a todas las personas que lo deseen. El evento en el que participarán catedráticos, profesores, investigadores y expertos en economía. Para más información, madrid.tomalaplaza.net. También como evento tenemos que al cumplirse un año de la partida del filósofo, escritor e inspirador del nuevo humanismo, Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo, se realizará un homenaje el próximo 17 de septiembre a las 18 horas. Se hará en el Parque de Estudio y Reflexión Toledo. Podéis encontrar información en la web www.parquetoledo.org. www.parquetoledo.org. Y como tercer evento tenemos el homenaje a Amílcar Cabral en Madrid, que para eso nos van a hablar ahora nuestros invitados, que es la Fiesta Nacional de Guinea-Bissau 24 de septiembre de 2011. Por favor, comentarnos el evento del homenaje. Adelante, ya. Vale. La fiesta con homenaje a Amílcar Cabral viene, es una idea que viene entre yo y Abuy, ¿no? Y decidimos organizar y hacer un homenaje para hablar un poco de Amílcar Cabral, porque aquí poca gente lo conoce, creo yo, no lo sé, igual me equivoco, pero es un grande de África, es un tipo, era un líder, sabe, que siempre tuvo idea o ha tenido idea de unir África, hablaba de panafricanismo, de Unión Africana, de África, ¿no? En su momento, y luchó, ¿sabes? Fue fundador de nacionalidad de guineano, y su lucha tuvo frutos, ¿no? De dar independencia a Guinea y Cabo Verde y algunos países más de África, y no solo África, también habló mucho de Sudamérica, o sea, porque era como África y Sudamérica, en esa época había unión de líderes sudamericanos y África. A la base de eso decidimos organizar un evento donde va a haber música, y no solo música, poesía, y hablar un poco del país, la situación actual de Guinea y lo que está pasando en África entera, ¿no? Muy bien. Sí. Pues si os parece bien, la próxima semana podemos, sí, emplazaros para que hablemos de este evento, de este homenaje de Amílcar Cabral. Sí. Y os emplazamos para que vengáis la próxima semana. También nos gustaría haceros una invitación a una mesa que queremos hacer africana. Ah, vale. Y contamos con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ninguém de vida para aqueles que está abandonado. ieri se grido se camarata e capa facile scravo. Y antes de despedirnos, como siempre, apoyo a Siria, a Grecia, a Chile, a Marruecos, a todos los pueblos que están pidiendo por su dignidad, que están pidiendo por una vida mejor, que están pidiendo la unión y un basta ya de este mundo que entre todos hemos creado. Así que nos vamos ya. Recuerda, cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas, ya sabéis, de 7:30 a 9:00 p.m. Y no os vayáis porque ahora llegan los compañeros de Acercando Personas. Buenas noches a todos y hasta el próximo miércoles. Se vai sair de trabalho, o bem olha aquele mundo cá está pronto. Entendeu? Sentar peral, o cá está pagar pra missão e favor pra favor. E cá tem uso e favor pra favor. E cá tem uso. E favor pa favor, fala o que tem justo. E favor pa favor, e favor pa favor, e favor pa favor. Canho do céu. Por favor.